los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles estamos aquí, donde en la Box, en la 102.9, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, y le vamos a dar la página web de nuestra radio para que puedan bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo desde donde quieras, www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás fenomenal. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Dami, y toda la audiencia que miércoles tras miércoles nos acompaña en Frecuencia Show, en la 102.9 de tu dial, y en internet, como bien dijiste, en www.fmradiobox.com. Te cuento que tenemos 15 grados en la provincia de Buenos Aires. Igual está feo el tiempo. Y está gris, un día gris es. Sí. Bastante húmedo. Parece que se prevén lluvias fuertes, ¿no? Se prevén tormentas para mañana. Para mañana. Exacto, en todo lo que es la parte y para el centro del país. Para lo que es el fin de semana, el sábado al menos, mucho frío. Dice. Mucho frío, mucho descenso de temperatura, temperaturas rozando los 2 grados, así que tanto sábado como domingo van a estar lindos los días, pero va a ser muchísimo frío. Bueno, así que a cuidarse de estas altas temperaturas, de este tiempo húmedo, quédate en casa porque la cosa está bastante espesa, ¿no? Exacto, el que pueda que se quede en casa. El virus está virulento, circula por todos lados, ahora ya circula hasta por las calles, digamos. Sí. Antes estaba como más, viste, que le parecía, no, acá no llegó, a mi barrio no hay ningún caso. Claro. Pero ahora, bueno, hay casos en todas partes. Antes buscabas detectar dónde te lo habías pescado y ahora ya no vas a saber dónde. Así que estamos preocupados por ese tema y por el tema de la inseguridad que hay en el partido de Quilmes. Así que como medio de comunicación tenemos que hacernos eco y decir que estamos muy mal en Quilmes. Nunca se vivió una situación tan desesperante como la actual, con una inseguridad incipiente, muchos robos, nadie hace nada. Creo que la intendenta es hora de que tome las cartas por el asunto y que sepa que este es un pueblo que merece respeto. Así que le pedimos por favor a la intendenta de Quilmes que se ponga las pilas, porque la inseguridad nos está tapando. Así que hagan algo. El que intervino en una de y las... Y también que hagan algo con la cuestión del avance del COVID, porque Quilmes es una de las zonas más castigadas por el virus. Sí, el que estuvo acá en Quilmes fue Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hizo algunos cambios en las comisarías y en las comisarías aledañas. Al actual caso, y tan conocido y tan renombrado en todos los medios de comunicación, el caso que se dio del jubilado de 71 años. Sí, que salió en todos los medios de comunicación. Exacto. Nacional. Yo no sé, bueno, si es parte de la gestión está a cargo de la intendencia. Tiene que tomar las medidas a través de la policía local, ¿no? Y bueno, seguro. Lógicamente si tienen que convocar a Bernie con su moto, que venga Bernie con su moto, ¿no? Exacto, que venga con la moto Bernie, que patrulle. Que venga con la moto y que patrulle las calles. No, pero sería bueno que alguna fuerza pueda ayudar a la policía, porque también hay que decir que son pocos policías en Quilmes. Sí, que no se ve mucho. Que pidan refuerzos de la gendarmería. Que venga gendarmería o que venga cualquier otra fuerza que ayude a la policía local. Siempre hubo inseguridad en Quilmes, no vamos a decir que es de ahora. Siempre hubo calles rotas en Quilmes, no vamos a decir que es de ahora. Pero bueno, igual, ahora estamos peor que nunca. Igual recordemos que uno de los asaltantes de este jubilado de 71 años, recordemos que había salido a la liberación masiva de presos que hubo. Exacto. Cuando apareció el tema del COVID-19, con la excusa de sacar presos por el tema del contacto en las cárceles. Exactamente. Yo creo que ahí quedó gente afuera que no debería haber quedado. Por eso. Este muchacho tenía que estar preso y bueno, fue liberado por el tema del COVID. Así que hay que ver cuando toman esas medidas las consecuencias que traen. Ahí está el resultado. Uh-huh. No es el único hecho de inseguridad que se produjo de un detenido que haya salido de una de las cárceles. Así que ya son varios los casos donde reiteran hechos y bueno, la verdad que sería bueno que una vez que entran, que no salgan. Bueno, así que un llamado a la solidaridad para que tengamos más seguridad, que estemos más resguardados los vecinos de esta querida ciudad y no sentirnos en este estado de desprotección. Exactamente. Vamos a empezar con un poco de música, nos olvidamos un poco de las pálidas. Quédate en casa. Ah, hoy importantísimo. Hay una serie de sorteos espectaculares. Así que toma nota. Tenemos tazas de Frecuencia Fans. Tenemos joyas de acero quirúrgico. ¿Qué más tenemos? Fragancias de Millanel. Una fragancia masculina. Muy bien. Y una fragancia femenina de la línea Millanel. Y también una cajita golosa. Y también por ahí, creo que van a llegar para la semana que viene, los chocolates. Ya estamos de remate. Volvieron a elaborar. Así que hoy, por ahí, no sé, hacemos una serie de premios. Se pueden llegar, todos pueden llegar a tener premios. Hay mucha gente que ya participó a través de las redes sociales. Uh-huh. Pero bueno, pueden participar y pueden mandar audio de voz y WhatsApp al 11-6400-7047. Hoy los mega sorteos de Frecuencia Show. También hay convocatoria a través de, bueno, ahora después vamos a ver, a través de el Twitter y del Instagram, Pero ahora vamos con el tema este. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja de mi muñeca vudú. Yo te quiero bambé. Me dice que sé, me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, nadie como tú, porque no hay nadie como tú. Solo contigo, pongamos el aire en 16, vamos en un refrío. Vente pa'l lado mío, mi vecino de pronto te sirve un abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. La tribu. Librería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870 o por WhatsApp al 1125-1597-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Seguimos compartiendo esta tarde de Frecuencia Show en La Box, en la 102.9. Qué lindo estar ahí, ¿no? Neuquén, Bariloche, qué lindo. Con toda esa nieve que está cayendo y el turismo que no puede disfrutar, ¿no? Este año, una temporada fantástica. Sí, dice que se van a abrir algunos centros recreativos para la gente que vive ahí. Claro, para el turismo local. Exacto, turismo local. Pero la verdad que está increíble la nieve que está cayendo. Hay rutas cortadas también, ¿no? Sí, también. Así que no se puede transitar mucho. Bueno, quédate en casa, quédate en la box. Hoy tenemos esos sorteos que son del Día del Amigo, no sé si dije antes. Sí, mega sorteos hoy. Mega sorteos. Taza de Frecuencia Show, la cajita golosa, la fragancia de Villanel, las joyas de acero quirúrgico, bueno, de todo un poco. Las tortas fritas de Vicky Sweet. Sí, también un servicio de catering de gentileza de Vicky and Sweet. Vicky and Sweet, vamos a hacer en breve. Vicky Sweet viene la semana que viene, dijo. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo también. Si querés tu bizcochuelo, comunícate con Vicky Sweet. Llegaron los mates de la tarde. Llegan los mates. Que hacen, te recargan de buena energía. Recordamos que cada uno está tomando con su mate, como debe ser. Sí, un metro y medio. Tenés una taza campera boquense. Mati se quería sentar más cerca mío, pero dije que no. Sí. Metro y medio. Él quiere estar más. Sí, no, más ya juntito, se parece como, a un ex. Como estaba el Gustavito Poliche. Le mandamos un saludo, si nos está escuchando, le mandamos un beso enorme. Sí, escucha, ¿cómo no? Sí, es que sí, le mandamos un saludo grande. Sí, que escucha. Bueno, vamos a presentar a Matías Moholy, por supuesto, que está acá con nosotros. Hoy tenemos los mejores temas del Día del Amigo. Vamos a empezar a hacer. Y entre ellos uno de. Me tengo la autorización de los Palmera. Tenemos que. Ah, hoy ponemos la autorización Palmera. Escrita, sí, está de la señora directora. ¿Está autorizada? Sí. Bueno, posterior a eso, sí. vamos a tener la autorización para pasar un tema de Peluche y mi de Comanche. Mi amiga Claudia me autorizó. Sí. Que se haga justicia, viejo. Bueno, gracias por la presentación. cierto, estaba el negro. Me habían apagado el micrófono. Bueno, hoy tenemos mucha información deportiva. ¿Vuelve o no vuelve el fútbol? El fútbol va a volver. Parece que no se ponen de acuerdo. El fútbol va a volver. Pero recomiendan a los equipos argentinos no viajar a Brasil para la Copa Libertadores. Viste que querían ir, sí, quería ir River a jugar a San Pablo. Bueno, hay polémica. Pero bueno. Dice que si van, después tiene que venir y hacer 15 días de cuarentena. Bueno, hay polémica. Los infectólogos recomiendan que los equipos argentinos no viajen a Brasil. Pero River sí que viaje. No, que viaje Boca. No, River. O Boca no juega. O que vaya Independiente. Ah, no. No juega ni a la bolita. Nosotros no jugamos, tenemos jugadores, mejor dicho. No juega más. Está fundido. No tenemos jugadores. Ni siquiera tiene director técnico. Sigue Pucineri. Sí, Pucineri. Qué técnico, ¿eh? Qué grande Pucineri. Che, y a Independiente no viene nadie, ¿no? No viene nadie, no, se va a quedar con todos los juveniles viene. Y se van todos se van así, medio escandalizados. Ni los de Mercado Libre vienen a Independiente. Bueno, entre las noticias internacionales, el Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, le gana 4-0 al Charlton. Y por fin, después de tanto tiempo, Marcelo Bielsa salió campeón en un equipo extranjero. Ahora es un ídolo allá. Sí, ascendió a la Premier League y va a jugar el año que viene contra equipos como los de Guardiola, los de Klopp y toda la elite del fútbol inglés. Y bueno, Marcelo Bielsa, un técnico argentino, va a estar entre ellos. Así que felicitaciones para todos los hinchas del Leeds, para Marcelo Bielsa también, que después de mucho tiempo ha logrado ganar un campeonato y ha logrado ascender con su equipo. Por otro lado, también tenemos fútbol internacional. Recordemos que las ligas de España, de Inglaterra, se siguen jugando. Están jugando en este momento el Liverpool, que le gana 3-1 al Chelsea. También está jugando el Inter, que empata 0-0 con la Fiorentina en un torneo que ya la Juventus casi seguro que va a ser el campeón. Y bueno, tenemos más información del fútbol local para la salida que viene, entre ellas que Zárate ya firmó y es de Boca. Tenemos también información sobre Juanfer Quinteros y su pase a Qatar, y de Borré y la intención de equipos extranjeros tratándose de llevar a Borré. Uh-huh. Entre ellos el equipo del Cholo Simeone. Hernán. Sí, tenemos. Yo soy del Rojo. Tenemos un hincha del Rojo acá. Yo soy Independiente. Sí, obvio, Hernán, cómo no. Aguante el te Rojo. Te manda saludos los pero no viene a Independiente. Yo soy hincha de Independiente, te digo, y no viene ni. ni el hijo de Moyano jugará en Independiente. Así que bueno, tenemos mucha información para el día de hoy. Como siempre, a pesar de que no hay fútbol en Argentina, siempre van pasando cosas extrafutbolísticas y en el fútbol exterior. Habló Messi también, se armó un escándalo tremendo con una con la derrota del Barcelona ante los Osasuna 2-1. Se decía que Quique Setién, el técnico del Barcelona, no iba a estar presente en lo que va a ser la Champions frente al Napoli. Finalmente se jugó un partido más de liga, en el partido que terminó ganó 5-0 goleó el Barcelona y bueno, Messi salió como a calmar las aguas. Y después se fueron con Suárez a Ibiza. ¿Sabías, no? A las plazas. Una semanita a Ibiza. No, vos manejás todo. ¿Quién se fue a las plazas? La parte Messi, familia. Y, bueno, pero allá es pleno verano. Suárez también. Pueden disfrutar de la playa, ellos allá pueden disfrutar. Sí. Sí, son buenos amigos. Bueno, no se va a entregar este año el Balón de Oro, ¿eh? Después de muchos años, desde el año 56, que se vino entregando en forma ininterrumpida. Ahora confirmaron los organizadores que no habrá entrega del prestigioso galardón en el 2020. Así que veremos cuándo se va a entregar. Calculo que quedará para el año próximo, ¿no? Igual ya sabemos quién lo ganaba. Bueno. El año pasado lo ganó Messi. Y venían ganando. Ronaldo ganó 16 y 17. Y en el 18 lo ganó Luka Modric. Uh-huh. Que es de Croacia, ¿no? Me parece, es del Real Madrid. Exacto. Así que no hay Balón de Oro a la vista. Lo que sí dije la semana pasada, que va a haber al menos aquí el Martín Fierro virtual. Ya se está organizando. No, se va a hacer al aire libre en el mes de noviembre. Están buscando un lugar para hacerlo en un espacio donde la gente pueda circular. Así que va a haber Martín Fierro a la producción. Bueno, vamos a ir a un corte, a un tema musical. Sigan enviando audios de WhatsApp a la Vox, porque hoy tenemos premios. Exacto, hoy Mega Super Premios 11-6400-7047. Si alguna vez me faltas tú, resistiré. sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré. De la vida sople fuerte. Soy como el mundo que se jode, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G.I.G. División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Llegó a Quilmes, The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ The Stone Barber Shop. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, continuamos en el aire de Frecuencia Show. Mirá que a las 7 de la tarde se viene con todo Frecuencia Fans. Ya hay convocatoria. Hoy Nico Di Nobile cierra Frecuencia Fans con los amigos más votados. Hay 4 duetos de amigos, o dúos de amigos, ¿no? Uh-huh. No son duetos. Luciano Pereira y David Bisbal, La Sole y Axel, uh-huh. Malu y Alejandro Sanz, y Yuri y Carlos Rivera. Comanche y Peluche. Ahí está. Y muy los buena. Palmeras, los muy palmeras buena. Y los palmeras y no sé. Y los dardos negros. No. Bueno, no sé, y otro grupo santafesino, sí. ¿Qué puede ser? Sí, el que sabe los del acá. Fuego. Los ahí del fuego. No, ya no están más. ¿No? ¿Cómo no están más? Bueno, murió de banana, pero. ¿Eran los mismos que tocaban con Sandro? No. Porque estaba Sandro y los del fuego. Sí, pero no, ahí Sandro los choreó. No, estos fueron después. Claro, bueno. Los del Bohío también. Bueno, ahí está. O los del Maranao. Claro, ahí está, que es local. Los, ¿no? Los chacales. Los leales. Ahí está, frecuencia, ahí. Pasión. Pasión, frecuencia. Ya tenemos el nombre, mirá. Ya así tenemos el nombre para nuestro segmento. Claudia Daporta tiene que dar el ok. Sí, ya. Pero tenemos la autorización de los palmeras, ¿no? Sí, esa sí la tengo, la autorización. ¿Viste? La ¿sí? única, dijo. No, sí, acá la subdirectora artística nos está diciendo que no, esta, solamente uno. ¿Viste que había uno que se llamaba El Censor, una película que estaba basada en Tato? ¿El Censor Tato? Sí. Bueno, ella es la censora. Nos censura, ¿no? Le vamos a poner Tatina. Che, increíble el kilómetro de demora que hay en el puente Porredón, ¿eh? Mano Avellaneda, la gente está volviendo. ¿A qué se debe eso? Es la vuelta y obviamente que también hay controles para ver que, quiénes fueron los que ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vuelvo a repetir para que votes, ¿eh? Luciano Pereira y David Bisbal, una pareja. Uh-huh. La otra, la Sole y Axel, bien argentina. La otra, Malu y Alejandro Sanz, de España. Y la otra, Yuri y Carlos Rivera. Vamos a ver, vamos a tocar acá, a ver quiénes van ganando. Sí, Luciano Pereira al frente. Muy de ojo que Carlos Rivera está por ahí con Yuri. Le va pisando los talones. Si querés, tengo un mensajito que va dejando la gente en el 1164. Dejame un poco de fondo Yuri, porque no me juro bien quién es Yuri. No, a ver. Dale. Ah, y tenemos que pasar el tema que nos están pidiendo acá. Ahora Gastón que hable y voy buscando acá el artista. Bien, te voy a leer un mensajito que llegó al 1164-00-7047. En este caso es Sole, dice: besos virtuales a todas las riveritas de Argentina que escuchan la radio. Quisiera escuchar un tema de Carlos Rivera y nos dice que nos sigue desde Salta, ¿eh? También nos llamó Margarita. De Salta, que nos pueden mandar unas empanadas salteñas. Unas empanadas y un fritas. Un poncho. Frita, no, el poncho para. Y un poncho también, creo. Sí, bueno, un poncho salteño. Dale, queremos que nos manden desde Salta. Que nos manden algo de Salta. Después también tenemos un mensaje desde Salta, Río la Negro. Linda. Desde de Río Negro, que nos pueden mandar. Y un par de manzanas. Un par de manzanas. Bueno, le mandamos un saludo. Van a llegar todas machucadas. Enorme desde General Roca, Río Negro, Claudia, ¿eh? Saludos si no, a todos los fans si de no, Solo Tú. Si no, sidra de allá, que buena la sidra rionegrina, ¿no? ¿Qué opinas vos de la sidra? No sé qué sidra se hace allá. Creo que hacen sidra, no sé. Ah, sí. Y con la manzana lo deben hacer. No, se exporta la manzana, la más rica de todas. Mm. La del moñito. Exacto. Mm. Bueno, Mojoli. Bueno, íbamos a dar noticias del fútbol nacional. Dijimos en el comienzo que Juanfer Quintero tiene una propuesta para irse a Qatar. Todavía no se dio. Con el Chaquita ahí en Qatar. Sí, todavía no se. Aparte está el Mundial. Tenemos el 2022. Que se juega ahí. Pronto el Mundial se juega ahí. Qué lindo sería ir al Mundial Qatar 22. Eso debe ser alucinante. Y no vería con malos ojos Juanfer emigrar a Qatar. Lo cierto es que está en Colombia ahora y en las próximas horas va a abandonar Colombia junto a Borré y van a estar viajando a la Argentina para sumarse al plantel de River y a los entrenamientos por Zoom. Recordemos que ya hay ¿cómo reuniones. ¿Cómo será entrenar por Zoom, no? Un preparador físico en vivo y sí, como si fuera una clase virtual de gimnasia. Exactamente. Lo cierto es que ya hay reuniones para que el fútbol vuelva, para que los equipos que juegan Copa Libertadores arranquen a entrenar. Se habla de principios de agosto, mediados de agosto, todavía no está la fecha, pero hay voces que dicen, ¿cómo puede ser que haya gente que pueda ir a correr a Palermo, a los bosques de Palermo, y no podamos entrenar en nuestras canchas? Por ejemplo, el caso de Boca, habló. Para mí sí, porque las canchas son al aire libre y hay lugar para que puedan. Bueno, en ese sentido habló Pergolini en su programa de radio, dijo: Boca tiene 6 canchas en Ezeiza. como para dividir a los, claro, a los futbolistas en grupos y poder entrenar, poder arrancar a, claro, entrenar. Es más grande el predio ahora que la cantidad. Ahora, vos fijate que esto trae a colación las falencias que hay en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque esto no se da, porque si arranca la primera división, tiene que arrancar el Nacional B y las demás categorías. Y la disparidad que hay, ¿no? Porque por ahí en otros países como Europa, como España, toda la parte de Europa, en Italia, realidad en Europa, tienen otra formación, otra infraestructura, ¿no? Y por ahí los equipos de segunda también tienen buenos predios, o no creo que un jugador de la B de España viaje en colectivo. No, eso se puede dar. Lo que sí es verdad, por ejemplo, el Leeds, donde está Marcelo Bielsa, que hace un rato hablamos, lo compró un italiano, es multimillonario, entonces, bueno, obviamente, claro, tienen un predio gigantesco para entrenar. Bueno, hay un montón de diferencias entre el primer mundo y Argentina. Está acá los chicos de Argentinos de Quilmes. O sea, el predio que tienen no es muy lindo. O sea, no pueden hacer, qué sé yo, grupos como por ahí tiene la posibilidad de Boca o tal vez Racing, que tienen predios grandes. Independiente tiene. River también. Sí, digamos los equipos grandes. En Cardales, creo. Independiente en Villa Domínico. Sí. De primera línea lo pueden hacer y tal vez incluso en primera los equipos de más de bajo nivel, digamos, capaz no tienen las mismas, exacto, condiciones que los equipos. Pero bueno, no estaría mal que empiecen a entrenar los equipos que juegan Copa Libertadores. Exacto. Que ya tiene fecha, 17 de septiembre juegan todos los equipos argentinos y me parece que eso va a ser impostergable. Uh-huh. Cuando volvamos en la próxima salida vamos a hablar de Boca, que está en busca del chileno Isla hace rato ya. Y el chileno dijo que quiere estar cerca de su selección, de su familia. Así que es probable o que juegue en Chile o que juegue en la Argentina. Así que atento a Boca. Ahora estaba jugando en Turquía y había sondeos. Quiere venir más cerca. Había sondeos desde Europa para que juegue, en especial el Betis, que es el club de Manuel Pellegrini. Así que había una chance que se quede en Europa, pero el chileno tiró un guiño que puede ser que su próximo club sea Boca Juniors. Además, Boca va a buscar a Caleri, un goleador, o a Silvio Romero. Caleri, sí, que Caleri era buen jugador para Boca. Y buen elemento. En estos días se cumplieron un par de años de un gol de Rabona que le hizo Caleri a Quilmes. Hace como 3 años que se fue. Un golazo. Cuatro. Me parece que se cumplían 4 años del gol de Caleri de Rabona a Quilmes en cancha de Boca. Uh-huh. Lo estuvieron recordando en todas las redes. Bueno, acá están pidiendo a Anahu. Así que después vamos a buscarla a Anahu. Sí, así que están a full con pedidos de nuevos Anahu, artistas que estamos nosotros descubriendo a través de nuestro programa, Así que enseguida se vendrá Nahu. Vamos con Natalie Pérez. Este que lo presente Gastón porque lo pidió el tema. Natalie Pérez, que es actriz. Exacto. Y cantante. Y cantante. Algo tiene Natalie Pérez. Que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste forma.

hace poco por el tema del coronavirus, luego de haber sido robado en 3 ocasiones diferentes por los miembros de la misma banda. Una banda que aparentemente está vinculada a un club de fútbol, ¿no? Sí, a Quilmes, a la barra de Quilmes. Sí. Se habla de la Villa La Vera, una villa que tenemos aledaña, cerca sí. De la radio. ¿Dónde cerca de la radio? ¿Dónde? ¿Por acá? Acá, cerca 6, de mi casa. 7 cuadras. 3-4 cuadras de mi casa. Ah, sí, por Hacha, por ahí sí. Exactamente. Sí. Lo sí, cierto, sí. Lo que tal vez no entiende la gente, que para la justicia lo que pasó no es defensa propia. No, más allá de que obviamente la víctima es el jubilado. Yo no sé bien cómo fue la secuencia. Lo robaron 3 veces en el mismo día. En el mismo día. Y lo golpearon. En la última lo golpean, lo intentan torturar sí, con un destornillador. En un momento él logra agarrar el arma y le pega, tira tiros, y en uno le pega en el pie al muchacho este que termina muerto. Se escapan todos y el muchacho este no podía caminar. Claro, iba renqueando. Se ve, claro. Si se ve el video que el ¿en qué dónde fue? ¿Se conoce la calle? La Hacha y Ayolas. Ayolas 2700. Acá nomás. Bueno, se ve en el video como el pie al muchacho se le doblaba. Queda tirado, no puede vivir. Al ladrón. Sí, hablemos sí. con Hacha propiedad. Hacha y Ayolas, ladrón. Sin poder correr. Es entre Triunvirato y Amuedo. Hacha, entre Triunvirato y Amuedo. Ahí más o menos, ¿no? Lo cierto es que el jubilado sale con el arma hasta afuera. Está el ladrón tirado en el piso y lo mata. Desde que salieron... Claro, un acto de... Desde que salieron... De defensa propia. Defensa propia sería si el ladrón hubiese estado en la casa del señor. Ya estaba afuera y estaba indefenso. Eso es lo que marcó. Igual el mucho no se acuerda. Claro, no, pero hay una situación que ahora es clave. Al menos estuve escuchando algunos periodistas. ¿Nos podemos llamar a Jorge Ríos para hablar con él? No creo. El sí, tema sí, es que está saliendo en todos los programas de radio. El tema es que cuando Jorge Ríos sale y está el ladrón tendido por el tiro, como dice Matías, en el pie, pasa un auto blanco, pasa de ida y pasa de vuelta. O fiabuno, pasaron, ¿no era? Exacto. Fiabuno, sí. Pasaron 2:40 desde que los ladrones salieron, ¿sí?, del domicilio de Jorge. Después de haber sido robado 3 veces, haber sido torturado y haber sido golpeado. Claro. ¿Vos te vas a calmar en 2:40? O sea, pongámonos en situación y pongámonos en los en el pie, porque es fácil ponerse en los pies del ladrón. ¿Sí? Pero Jorge no hizo nada para provocar la muerte, ¿eh? El ladrón entró a la casa, el ladrón le pegó. Apelemos al sentido común y hablemos las cosas como son. Sí, lo que pasa es que no es por sentido común. Pero a vos si te están golpeando, te entran a robar 3 veces en un mismo día. Entiendo lo que vos decís. ¿En 2 minutos te vas a calmar? ¿En 2 minutos tu emoción violenta se va a calmar? Entiendo lo que vos decís, no pasa por la emoción violenta. La ley es clara, lamentablemente la defensa propia aplica cuando el ladrón está dentro de la casa. Hubo un robo hace un tiempito donde 2 chicos entran a la casa, salió en todos lados. Le quieren robar el auto, ya estaban adentro de la casa los chicos, le revolea la llave y el tío del muchacho sale de arriba, sí, también a los tiros, hiere y termina matando a uno de los ladrones. Y eso sí fue defensa propia, por más que no estaba dentro de la casa, porque el ladrón, cuando quiere robar el auto, ejecuta un disparo, sí, a la propiedad. No sé, de milagro no le pegó a los chicos y termina siendo defensa propia. En este caso, al estar indefenso en el piso, más allá que es todas los atenuantes que vos marcás, no se considera defensa propia. Y por eso al jubilado le cambiaron de carátula, porque al principio fue defensa propia y ahora es homicidio. Está con domiciliaria. De todas maneras, por suerte, hace un tiempo en la Argentina hay juicios por jurado. Y generalmente los juicios por jurado terminan exculpando a la gente, ¿no? Pasó con un carnicero también, que corrió al ladrón, sí, que le había robado la carnicería, lo atropelló, lo mató, sí, y fue a un juicio por jurado. Absuelto. Y terminó siendo absuelto. Y también el médico de... Pero el médico, me parece, no fue por, sí, juicio por jurado. Sí, fue por jurado. ¿Por jurado? Sí, también. ¿Y lo absolvieron? Sí, lo absolvieron. Ah, no sabía, sí, eso. Sí, el abogado fue César Pierri. Así que... pero bueno, a ver, siempre vivimos dando noticias de que muere alguien a manos de los ladrones, ¿no? Y más de una vez escuchamos que entran a robar y torturan, matan a los jubilados, a los abuelos, y al que esté dentro del domicilio. Yo no sé si juzgarlo a Jorge hoy. Yo estaría con él y tendría compasión de... Bueno, habría que cambiar la ley. Está bien, entonces. Pero bueno, a ver, Jorge no es el que está mal. El que está mal es la ley. Porque si no, vamos a seguir fomentando el delito. Por eso habría que cambiar la ley. Básicamente. Tenés razón. No me hagan calentar, viejo. Cuando tenés razón, tenés razón. Ponele la firma. No, a ver. Ponele la firma. Vamos al sentido común. A mí me tienen... Yo creo que hay que liberarlo. Yo creo, yo lo aparte lo liberé. Toma nota, ¿eh? A mí me entran tres veces a mi casa, me torturan y me dejan vivo. No, encima no sabía que lo habían torturado, pobre viejo. Le pegaron a todos lados. Con un destornillador encima. Creo que lo quisieron torturar. No sé si llegaron a torturarlo con el destornillador. Estaba todo golpeado. Pero sí lo golpearon ferozmente. Bueno, no sé, yo creo que habría que liberarlo. Igual está con prisión domiciliaria en la casa de uno de los hijos, ¿no? Sí, por la edad que tiene. Así que bueno, pero como decíamos al comienzo del programa, estamos todos viviendo una situación muy difícil porque tenemos una pandemia de por medio y encima de eso, ahora sumado una ola de inseguridad terrible que está azotando a todo lo que es la ciudad de Quilmes. El ministro de Seguridad bonaerense dijo, tenemos la pandemia del COVID. Una marcha en la Plaza Colón el fin de semana. Sí, el ministro de Seguridad bonaerense dijo, está la pandemia del COVID y la pandemia de la inseguridad. Y tiene razón, la verdad que grafica la situación de Quilmes y el conurbano bonaerense con esa frase. Bueno, sigan votando a través de las redes sociales, @RadioVoxFM, también en Twitter, en Instagram, en @NicoDinobile también, a ver por estos duetos que armó Damián para la última hora de Frecuencia Fans. A ver si nos acordamos, uno era Yuri y Carlos Rivera, que está al top, está que le ganan a Luciano Pereyra y David Bisbal. Después hay otro que está Alejandro Sanz con Malú, que no es Maluma, es Malú. Y el otro es La Sole y Axel. Ahí y Comanche y Peluche. Ay, Comanche y Peluche, sí. Bien, bárbaro por eso, ¿eh? Vamos a escuchar un tema. Enseguida se viene un estreno de nuestro amigo Mai, que nos mandó audio y todo para presentarlo. Y también a las aracitas pasarle el tema antes que se enojen, que después se quedan llorando y quién las aguanta, ¿Qué vamos ahora? Maluma. Maluma, ¿cuál es la vida de Maluma? ¿No podemos averiguar qué es la vida de Maluma? ¿Está de novio o con quién? Ah. ¿Con Ricky? ¿Con Ricky? No, Talía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Y yo de mí. Aunque no sea lo que siento. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. se dice que me quiere, me dice que me adora. Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis rosas y rosas de mis colores. Sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Aunque no sea lo que siento. Baby. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G.I.G. División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-5393. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, debido al éxito de la convocatoria, hoy de Villanel son dos premios. Cajitas golosas van a ser dos. Perfecto. Dos tazas. Dos tazas, dos. Dos joyas. Dos joyas. Todo por dos, ¿eh? Así que, o sea, que tenemos ocho ganadores. Premios. Tenemos dos joyas de acero quirúrgica. Uh-huh. Tenemos dos tazas de Frecuencia Fans. Dos cajitas golosas repletas de golosina por el mes de la dulzura. Y las joyas de acero quirúrgico. Exacto. ¿Sí? Así que sigan participando y sigan mandando su audio de voz. Exacto. 11-64-00-70-47. Hola, soy Emma de La Flía, Incondicionales, de CNCO, ¿eh? Y nos encantaría que pasen la canción Honey Boo de CNCO. Así que, bueno, nos mandan saludos desde Tucumán. Emma de la Flea. Un saludo a toda la gente de las provincias que nos escuchan todos los miércoles. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo virtual a toda la gente de linda de Salta, de Tucumán, Río Negro, de Córdoba, de tantas provincias y también del exterior, porque nos escuchan de todos lados, ¿no? Exacto. Le mandamos un saludo grande a Chile también, a Margarita y a Luis. Y a Luis, sí. Que son incondicionales, siempre están ahí. Un afectuoso saludo para ellos también, ¿eh? Perfecto. Así que, ¿están participando ellos de los sorteos? No vi. Imagino nombre. Que sí. Ya no vi sus nombres anotados en las redes. Vamos a anotar. Capaz que no tienen redes. No tienen redes, claro, sociales. Por eso hay gente que no tiene redes. Pero entonces, llaman al WhatsApp. Los invitamos a que dejen sus tres últimos números de DNI a través del WhatsApp. Exacto. 1164-007047 arroba Radio Box FM. Bueno, un saludo entonces a toda esa gente que siempre está. Y también a Marito, que nos está escuchando. A Marito Pedace, nuestro cocinero. Dice que estaba estrella. Preparando algo para venir, para no venir con las manos vacías, ¿viste? Tiene que venir con un budín de limón. Si no, no pasa mínimo. La puerta. Mínimo budín de limón. Va a venir, sí, dijo que va a venir. Le mandamos un saludo a Marito, también a Mazuco, que no sé si nos está escuchando, pero ahí está WhatsApp. Bueno, y le mandamos un saludo grande a toda la gente que está trabajando en salud en todos los sanatorios. En el frente de batalla. Exacto, y están luchando contra el COVID-19 y las demás enfermedades, ¿no? Porque a la par del COVID-19 están. Mira, todas la gente se sigue operando, la gente sigue teniendo malestares y sigue acudiendo a las clínicas y hospitales, y ahí están en la primera línea de fuego los médicos, las enfermeras, los técnicos, los administrativos, todos en general cumpliendo una función, así que hay que reconocerlos. Exacto, un saludo grande para todos. Aunque no hay más esos aplausos de balcón, pero nosotros le mandamos. Ahora debería ser aplausos desde virtuales. Los, ¿no?, aplausos deberían ser ahora, todos los días, por el personal de salud, ¿no? Bueno, se conocieron los resultados de la autopsia de Ana María Patricelli, para los que no saben quién es. Era la novia del Mago Sin Dientes. Porque él cuando iba a la tribuna de Showmatch siempre había una rubia. Esa no es. Sí, es. Creo que es ella. Pero bueno, ellos estaban de novio hace un año y hace 5 años que se conocen. Se conocieron en una fiesta en Nordelta. Ella apareció muerta el día martes a las 9 de la mañana. Así que la descubrió su hija en el departamento que tiene en Palermo. Y bueno, asfixiada. Exacto, tenía rastros de ansiolíticos, pastillas, alcohol, un combo letal. Fue un suicidio. Se sospecha el suicidio. También supuestamente tenía una bolsa. Bueno, no vamos a dar datos muy escabrosos, pero bueno, se sospecha un suicidio. La empresaria tenía 49 años y era conocida, bueno, como dijimos, por Pablo Cavaleiro, alias el Mago Sin Dientes, alguien que está muy ligado al ambiente artístico, a Showmatch, a varios programas de la farándula, Intrusos, siempre dando que hablar por sus peleas con Ricky Maravilla y sus anécdotas. Así que, bueno, apareció muerta esta empresaria que en sus redes sociales había descrito una situación que estaba teniendo su empresa. No se dijo a qué rubro se dedicaba, pero que antes de la pandemia tenía 20 o 30 empleados y hoy contaba con 7 empleados y ya no podía pagarles el sueldo, así que dijo que sus hombros no daban más y que le pesaba mucho seguir, ¿no? Bueno, supuestamente esas son las razones de esta decisión que ha tomado. Voy a dar los gustos de los chocolates que tendremos próximamente. Va a venir el tuyo también, que está en camino, pero están en elaboración. Ah, en elaboración. O sea, hay de gustos block, de chocolate block, sí, con puro maní, bonobón, Oreo relleno con dulce de leche. Qué rico. Y hay un nuevo sabor, Cadbury frutilla. Así que están todos en elaboración y la semana que viene ya nos mandaron el diseño. Acá está. A ver. Qué bueno. Medio de River, pero bueno. ¿Y el de Gastón, que es chocolate amargo, no? No. ¿El de él? No. Está chistoso hoy. No, le vamos a dar un... Igual es rico el chocolate amargo, ojo, viejo. Chocolate amargo, para sí. Gusto no hay nada escrito, que a vos no te guste el chocolate amargo. No, pregunté nada más, ¿no? ¿Cuál no crees? ¿Porque soy independiente? ¿Cuál crees? Hernán, si estás escuchando al otro lado, mirá, nos está diciendo amargo. ¿Quién es Hernán? El oyente, el oyente, sí. Que nos mandó un mensajito. Así que bueno, vienen los chocolates en camino, así que no se preocupen. Aparecieron los ingredientes. El mío puede ser interceptado por Vicky and Sweet. Ah, bueno, si lo interceptas Vicky and Sweet, ahí no te puedo asegurar que lo hace plata. Que llegue a destino. No, ¿cómo va a decir eso? No. Bueno, vamos a escuchar el próximo temita musical que viene con presentación, ¿no? ¿Vamos a escuchar el estreno o no todavía? Hoy no está atento hoy, me parece. Bueno, sigan votando en las redes. Bueno, a ver si me acuerdo. Luciano Pereira. Luciano Pereira, David Bisbal. Sí, después el que va al frente, Yuri con Carlos Rivera. Bien. Axel con La Sole. Con La Sole. Peluche con Comanche. Ese también. Vamos a ver, hasta ahora va ganando Comanche, me Comanche, parece. Sí. Con el tema. Tonta. Tonta. Tenemos que hacer un tema en vivo. Ahora sí que. Bueno, ¿qué más? Y el otro, nos faltaba otro, ¿no? Nos queda uno. Bueno, siga. Malú y Sanz. Vamos a la música. Hola Radio Box, yo soy Mai y acá les quiero presentar mi nuevo sencillo Atardecer del disco Elementales. Que lo disfruten. Canal entre tierra y sol, darme un baño de atardecer, fiel al suelo como la flor, de raíz firme y ojos que miran al cielo buscando la luz, sin olvidar que en la tierra está su lugar, darme un baño de atardecer. Llenas y oscureció, foco ardiente en el cielo ser. Pintan los mares pinceles de luz, cierro los ojos en su gratitud. Darme un baño de atardecer. Será tu regalo.

Y las lluvias se esperan para hoy por la noche en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y para mañana ya un frente de tormenta que por el momento el Servicio Meteorológico Nacional está alertando. Sí, dicen que viene tormenta fuerte. Tormentas fuertes para mañana y ya sábado y domingo vamos a tener buen clima, pero frío. Así que, bueno, vamos al deporte con Matías Mojoli. Tenemos una del deporte internacional y algo relacionado con el presidente norteamericano Donald Trump. ¿Se acuerdan lo que pasó con George Floyd, donde un policía de la ciudad de Minneapolis termina asesinando a un joven afroamericano? Bueno, la NBA va a comenzar ahora el 30 de julio en Orlando y siempre antes de los partidos se pone el himno. Volvió la NFL, que es el fútbol americano, y varios de los deportistas del fútbol americano se arrodillaron en señal de protesta. Bueno, Donald Trump avisó con un tuit, que es por donde generalmente se maneja el presidente norteamericano: cada vez que veo un jugador arrodillado durante el himno nacional, noto una gran falta de respeto hacia nuestro país y nuestra bandera. El juego termina para mí. Es lo que escribió en un tuit Donald Trump para que... amenazante. Sí, amenazante para que ningún jugador de la NBA, donde la mayoría de los jugadores son afroamericanos, ante el himno se arrodille. Pues puedes arrodillarte ante un himno, ¿por qué no? No lo veo mal. Al contrario, ¿no? Sabes que tenés que estar... la postura ante el himno es que tenés que estar firme, no sé, acá siempre... tenés que estar acá de pie, hacen, qué sé yo. Tenés que estar de pie. En la cancha. Pero en realidad hay gente que se arrodilla para orar. Creo que somos el único país que le falta respeto a su himno. Sí, sí, la verdad. Porque todos. Ahora salió una versión del himno con la Mona Jiménez. Bueno, eso es una falta de respeto. A ver cómo suena la Mona Jiménez cantando el himno. No, en serio. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tararearlo, no se tararea el himno. Pero a ver, quiero ver. No. Vamos a comparar. Sí, a veces sí. Hay que cantarlo, sí, a ver, se canta. Vamos a hacer una encuesta. Todos ¿qué himno prefieren más? ¿El de Charly García? Para mí ese es lo más. ¿El de la Mona Jiménez o el de la Negra Sosa? Ninguno. El himno, el original y punto. El de Ciro, el de Ciro de los Piojos. Ah, el de Ciro está bueno, con la armónica. Andá preparando un compiladito de todos esos himnos que lo vamos a ir pasando. ¿No? Sí. Ahí lo va a preparar. Pero el himno no se tararea, se canta. El himno se canta, no se tararea. Bueno, qué sé yo. Si quieren tararearlo, pero tararean. No. Claro, por ahí no lo saben. Vos fíjate, en las formaciones de los mundiales, los equipos de fútbol, por lo general, todos lo cantan, menos Argentina. El rugby lo canta. O juremos con gloria a morir. Nada que ver. Sí, bueno, lo del rugby hacen un poquito de... Está bien, le ponen pasión, un poco viejo. Un poco de humo ahí. Está bien, pero le ponen más huevo que... Perdón, Bueno, lo cierto es que el primer jugador de la NFL, Colin Kaepernick, fue el primer jugador que se arrodilló ante el himno nacional y ahí, sin importar el color de piel, muchos deportistas replicaron esta especie de protesta y despertó el enojo del presidente norteamericano, que por primera vez se mostró con barbijo. No sé si lo vieron. Sí. Ahora usar barbijo es patriótico para él. Bueno, está muy enojado con las manifestaciones que se denominan Black Lives Matter. Uh-huh. Bueno, Donald Trump está segundo en las encuestas. 15 puntos, ¿puede ser la diferencia? Sí, sí. Venía bien, todos pensaban que iba a ser reelegido, pero aparentemente con toda esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos, que vos mismo dijiste, ¿no? A raíz del racismo, de toda esta ola de muertes que hay, también de protestas, y además por cómo manejó la pandemia. Sí, sí, la manejó. Por eso es triste récord de Estados Unidos de ser el país con más casos en el mundo, ¿no? Igual convengamos que a los presidentes de Estados Unidos, además de votarlos la gente, tiene gran influencia el poder que está detrás del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque no es una votación pura y exclusivamente de la gente, sino que como se decide por electores, es como que es un poco más complicado y bueno. Sí, de hecho en votos la última elección la ganó Hillary. No sé cuándo va a ser las elecciones ahora. Cuando Sé que son este año, si no las postergan. A fin de año. Pero bueno, no sé, por eso es impredecible el tema de los presidentes en Estados Unidos. Además ellos, si no les gusta cómo vienen, ya saben lo que hacen, ¿o no? Claro, no los liquidan. Los liquidan. Bueno, para cerrar la noticia, la burbuja que armó la NBA en Disney fue un éxito. Uh-huh. Un éxito. De los 346 jugadores que llegaron a Orlando, ninguno presentó síntomas de COVID, con testeos y aislados cada uno en un búnker, ¿no? Uh-huh. Dentro de los parques. Así que, bueno, a partir del 30 de julio vamos a tener NBA. Genial. Showtime. Bárbaro. Vamos entonces a escuchar un tema. Vamos a escuchar Tina Turner. Sí, con What's Love, Go Do You With It. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno, es un clasicazo. Es una versión, una reversión. Tenemos que estrenar el nuevo... No está atento, Gastón, no está atento. Damián me mandó... Hay que estrenar un nuevo tema de los Rolling. Se vengó. Damián me mandó la info, pero no la leí. Así que vamos a escuchar este tema nuevo. Es una reversión de Tina Turner. Ahí se la dedicamos a Margarita, que le gusta mucho. El operador debería tener micrófono. Debería tener micrófono, pero bueno, no lo tiene. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Someplace I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a secondhand emotion? What's love de Frecuencia Show. Bueno, quiero decirles que estoy en el coche escuchando la radio y me encanta la música que están pasando y cómo hacen el programa. La verdad que súper copados. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. Mi nombre es Claudia. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Llegó a Quilmes, The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-5393. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en el aire de Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans. Enseguida vamos a brindar por el Día del Amigo y vamos a empezar a hacer estos lindos sorteos que tenemos para el día de hoy. Todo por dos, ¿eh? O sea, dos cajitas con llena de golosinas, dos tazas de Frecuencia Fans, dos fragancias de la línea Millanel y dos joyas de acero quirúrgico. Así que sigan participando. Y también mucha gente que está activa a través de las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram, están votando para la última hora en los dúos que armó Damián, donde va ganando por ahora Carlos Rivera, ¿no? Con Yuri. A full. A full. La Rivera 48%. Que le ganan a Luciano Pereira y David Bisbal. Y Bisbal. No sé cómo va Comanche. Comanche Peluche, en realidad están en otro nivel. Por eso no están en la competencia directa, pero mucha gente votando por Comanche Peluche. Sí. Así que sigan votando y sigan mandando su audio de voz a la Vox. Exacto, lo hacen al 1164-007047 @RadioVoxFM en Instagram y en Twitter. Bueno, y hay muchos temas que, viste, para el día de la... Si hay muchos temas dedicados a la amistad, ¿el más simbólico o cuál es? No importa el lugar, si vienes o si vas, ¿no? Sí, no, el de Roberto Carlos. Un millón de amigos. Claro. Ah, yo pensé que el de los enanitos verdes, ¿no? Ese también está bueno, sí. Con Alejandro Lerner. El de Queen. Ah, el de Queen. Pero hay uno que se estrenó esta semana que... está a cargo de los Palmeras. ¿Vamos a escucharlo? Primera vez que en el programa vamos a pasar cumbia. Esto es algo... ya son populares. Son música, más allá, están no más sé, allá. Esto es música popular argentina. Exacto. Y los Palmeras, que son un grupo de vasta trayectoria. Hasta en el Teatro Colón cantaron. Hasta en las calles de Nueva York se pasó. Sí, los Palmeras llegaron al Colón. ¿Cómo no van a llegar a la Vox? En el Madison Square Garden, de en New la York. Pantalla, ahí está la... ¿Cómo se llama el tema? Amigos, ¿cómo? No, amigos, no sé.

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show. Quédate en casa, quédate en la box. Hay mucha gente que nos está escuchando, como Claudio y Perla, a los que le mandamos un fuerte abrazo desde acá, ¿eh? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta tarde el lanzamiento del programa Acompañar, por el cual se les va a pagar 500 pesos por día, por hasta un máximo de 10 días, a aquellas personas que sean derivadas a centros de aislamientos extrahospitalarios, como por ejemplo Tecnópolis, como por ejemplo la UNCI. O sea que si te enfermas, como por ejemplo, te mandan a un centro, te pagan 500 pesos. En una sociedad, viste que hay centros. Se van a enfermar todos, ¿sabes? Entonces ahí te pagan 500 pesos por estar internado en Tecnópolis. Uh-huh. Si estás 10 días, 5 mil pesos. Claro. Bueno, ¿en efectivo o, o por CBU? Capaz que le mandará. Es un SWAF. Esto, claro, es un depósito. Todos tienen ahora CBU. Uh-huh. Hasta los del IFE. Lo que tienen los planes. Se va a abonar el tercer IFE. Sí, así que aparentemente la ayuda del gobierno va a seguir. La verdad, el gobierno está desembolsando un dinero muy importante para sostener esta situación económica que está muy difícil para el pueblo argentino. Y bueno, bien, el gobierno ahí también apoyando a las empresas, ¿no? Es un algo para destacar. Sí, sí, la verdad. ¿Viste que no los critico nomás? No dijo nada. No, pero la verdad que es destacable en ese sentido. La verdad que hay que reconocerlo. Bueno, vamos a ir ahora a un estreno de los Rolling Stones. Ya todos ustedes pensaban que se conocía toda la discografía hasta hoy de los Stones. Hay una perlita, esto es del año 74. Y es una canción que nunca antes se escuchó y que fue grabada en octubre de ese año junto a Jimmy Page y Rick Gretsch. Se llama Scarlett, es un estreno mundial, hoy se estrenó. Y los Rolling, como son nuestros teloneros desde el año 2003, que nos acompañan con su cortina musical, son parte de nuestra familia, de nuestro programa. Es verdad. Así que vamos a estrenar Scarlett, este tema muy viejo, muy antiguo, pero muy nuevo, porque se estrenó hoy. Nunca se escuchó antes. Una joyita, ¿eh? Oh,

y listo. Después fue exitoso su paso por la selección. No fue exitoso. Pero... Las eliminatorias de ese mundial las ganó de punta a punta. Sí. Y después ganó las Olimpiadas. No, pero nunca más estuvo en la selección. Sí, después tuvo el último paso, fue las Olimpiadas. Bueno, pero después las ganó, que jugaba Tevez. Después no tuvo ningún éxito. Bueno, pero en realidad tuvo un mal desempeño en un mundial. No le dieron otra oportunidad mundial. En otros equipos. Él estuvo en Chile. ¿En Chile? Chile. Participó en otro mundial, ¿no ganó? Sí. Bueno, pero ganó Copa América. En Chile no ganó la Copa América, sí. Con Bielsa, con Pizzi, con Sampaoli. No, con Bielsa ni eso ganó Bielsa. Bueno, pero no, bien. Bueno, igual le hicieron una pregunta en conferencia de prensa y él dijo que esta victoria no iba a cambiar lo... El mal trago que tuvo. No, los porcentajes que tiene él en los equipos. Ah. Recordemos que dirigió un montón de equipos y en ninguno logró objetivo, ni campeonato, ni nada. Newell's no lo sacó campeón. Bueno, en la década del 90, después no. Mm. Salió campeón en dos equipos en Argentina. Mm. Pero después cuando... ¿Vélez? Cuando pasó, exactamente, Newell's y Vélez. Cuando pasó al exterior, siempre dirigió equipos y se terminó yendo. Uh-huh. El Olympique de Marsella, el Athletic de Bilbao, perdió la final contra el Barcelona. Sí. Y ya con el Leeds había perdido la anterior serie. Exactamente, tuvo un fracaso, por salir campeón, sí. Perdió los últimos partidos, quedó en los playoffs y terminó quedando afuera en los playoffs. Sí. Bueno, repasamos resultados en Italia. El Lecce le ganó 3-1 al Brescia, Inter empató con Fiorentina 0-0, Torino 1-1 con Verona. El Genoa le ganó a la Sampdoria 2-1, la Roma le ganó 6-1 al Spal y el Napoli perdió 2-1 con el Parma. En Inglaterra empataron 1-1 el Manchester United frente al West Ham, el ex equipo de Carlitos Tevez. El West Ham se volvió a salvar del descenso y el Manchester United quedó en zona de Champions League. Vamos a ver en la última fecha cómo se define. Bueno, el mundo ya está disfrutando del fútbol, esperemos que pronto... Argentina, que es un país futbolero 100%, pueda tener el fútbol sin público, lógicamente, pero bueno, que puedan volver a entrenar y a jugar, ¿no? Sí. Entrenamientos virtuales. Yo creo que para Argentina van a ser claves estos 15 días. Uh-huh. Claves. Sí, claro. Vienen unos días complicados en cuanto, porque son los brotes que todos los infectólogos te dicen, en la época de las bronquiolitis, de las gripes. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que dejar pasar unos días, unas semanas, ¿no? Sí, yo creo que los primeros días de agosto se van a estar viendo los resultados de esta apertura. Claro. Y bueno, y ahí vamos a ver cómo, si se abren o no las actividades deportivas a nivel profesional y demás. Por lo pronto, la semana que viene están también reabriendo las peluquerías. Peluquerías, iglesias, templos. Sí. ¿Hasta cuántas personas? Hasta ahora no se confirmó, pero sí tienen que tener espacio de 2 metros entre cada uno. Y bueno, eso de acuerdo al lugar. Parece que voy a abrir mi casa como templo y voy a invitar a mis amigos como un asado. Claro. Mira, eso de las reuniones de amigos, ya hay muchos que las están haciendo. Hay gente que ya no... Que no están respetando. No están esperando. Recordemos que estamos en esa circunstancia desde el 18 de marzo. Y hay adolescentes que no ven a sus amigos desde esa fecha. Exacto, el tema es concientizar a la gente que cualquier reunión puede ser causal de un brote. De, cuando exacto, de un brote, casa, de infectarse. Tomás la fiebre a los que entran. No, pero puede estar asintomático, puede no tener fiebre y contagiar. Claro. O sea, ese es el tema. El tema es la distancia social. El tema es el protocolo. Unos días antes decirle que se aparezca con el PCR y listo. Uno sentado en cada punta de la mesa. Exacto, uno en cada punta. Con barbijo, se lo saca para comer nada más. Claro. No. Yo creo que pueden estar siempre y cuando tengan la distancia, no abrazarse, no besarse, tratar de mantener distancia, pero sí compartir. Compartir yo no veo. Si no son muchos. De Italia, mandamos un saludo a la gente de Italia. ¿Quién es? A ver. Hola Radio Box, me gustaría que pasen la canción Si las cosas se dan de Lionel Ferro. Muchísimas gracias. Sí, mandamos. Vamos a pasarlo. Pasamos, ¿no? Perfecto. Una frecuencia fácil. Ahora, ¿con qué vamos? ¿Quién? Ana Ju, que están esperando en España, están escuchando. Sí. Con pedido, vamos, Ana Ju. Hola Radio Box, hola Frecuencia Fan. Me gustaría que pasen Me Iré de Anahu y si puede ser también la nave del olvido del bolo. Les mando un beso y gracias por acompañarme en esta tarde noche de estudio. Gracias, los quiero. Ha pasado poco, pero ha pasado. Mi tío de ayer ahora es nublado y sé quién eres. Robados, guarda las distancias, ten cuidado, tranquilo. Solo estoy de paso. Y me iré, me iré, me iré. Todo mi tiempo fue para ti. Se vuelven opacos, ya no tienes luz y me vas arrastrando tranquilo. Solo estoy llorando. Tapé a mi cara una y tantas veces. No miro por mí, por ti he de ser fuerte. Me está consumiendo. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. I love you, white boy. Viene Frecuencia Fan, pero antes se vienen los sorteos de la semana del amigo y de la dulzura, ¿no? De todo un poco. Sí. Y para festejar la semana de la dulzura tenemos cajitas golosas que vienen con golosinas, muy bien hechas, así que... Qué temazo, ¿eh? Muy bien. La primera es para Perla, 199... cajita golosa repleta de golosinas para Perla. Y hay una segunda cajita golosa para Margarita, 297. Así que se va la cajita golosa, la segunda. Después tenemos una fragancia Michanel para Zulma, 994, que cumplió años ayer. Así que feliz cumpleaños. Te mandamos de regalo una linda fragancia Michanel de mujer, ¿eh? También tenemos una taza para ese 075, Ezequiel 075, te ganaste la taza. Luis 458 también se ganó una taza de Frecuencia Fans. Luis Aleski, el apellido, ¿eh? Muy bien. Y después tenemos Flor Napoli 124, la terminación de DNI, una joya. De acero, puro acero quirúrgico. Puro acero quirúrgico. Para Hugo 444, una fragancia Michanel, la nueva fragancia basada en el... En la nueva de Carolina Herrera, que parece un, viste, el Toy Boy, algo así. Mira vos. ¿No? No la vi, no la vi. Sí. Así que para gentileza de Teté, mira, ella es revendedora de Mi Chanel. Un saludo a Teté que nos está escuchando también. Mandamos un beso enorme. Ella siempre, su corazón siempre está. Siempre está acá. Sí. Un saludo a la gente de Piamonte, hermosa región de Italia. Cómo me gustaría ir a Italia. Bueno, cuando quieran nos vamos a Italia a visitar. Sí, tenemos que. Tenemos que hablar. Yo me sumo, ¿Vos? Sí. Nosotros vamos a hacer las gestiones. Para Qatar. Para ir a Qatar 2020. Estamos buscando sponsor. Bueno. Así sí, que. Sí. Yo como si periodista deportivo del programa. Buscate claro. Sponsor. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a cubrir el Mundial de los Famosos. ¿Qué hacen los famosos durante el Mundial? ¿Eso vas a hacer vos? Claro. Él va a ser la parte cholula, digamos. Claro, exacto. Bueno, ¿y quién más? Bueno, y tenemos a Graciela 878, que también se ganó una joya. Bueno, 8 premios, ¿eh? 8 premios. No se pueden quejar, hoy repartimos premios para todos nuestros amigos, los que nos escuchan siempre. Graciela, apellido Esplanato, ¿no? Esplanato. Sí. Sí, porque hay varias Gracielas que nos escuchan, así que... Pero igual, dimos 878. Y los que no participaron, sigan participando. La semana que viene tenemos más premios. Vienen los chocolates. Viene mi chocolate, el que me llevaron hace 2 programas. Ese chocolate que pesa como 1/2 kilo. Sí. El amargo. No, el mío es de Block. Vamos a ver. Sabor Block. Vamos a ver, le dice. Me parece que hay relámpago, ¿viste? Puede ser, sí. Sí. Estamos esperando la lluvia. 1/2 kilo justo, me dice Vicky, que pesa. Claro, entonces, lo pesó. Bueno, ¿hay pronóstico? Tenemos pronóstico del tiempo, para hoy a la noche se esperan algunas lluvias. Mal tiempo durante todo el día de mañana, con máxima de 13 grados, mínima de 7. Para el día viernes ya mejorando, cielo parcialmente nublado, 11 de máxima, 3 de mínima. Y el sábado ya tenemos las condiciones de tiempo totalmente soleado, 12 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo, 15 de máxima, 6 de mínima, con algunas temperaturas que pueden oscilar entre los 3 grados también, las sensaciones térmicas. Y vamos a tener lunes, martes y miércoles también con buen tiempo. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans. Se viene toda la música, todos los mensajes que ustedes dejaron. Un saludo a toda la gente que nos acompañó en el día de hoy. Gracias, Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky Anschwitz. Estuvo todo muy bien. Muy rico hoy. Como siempre. Gracias, Mati Mojoli. Bueno, gracias a ustedes y esperemos... Te esperamos la semana que viene. Sí, eso, poder venir todas las semanas ya. Sí, normal. Yo te autoricé que venga. Perfecto, perfecto. Entonces bueno, vamos a venir. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias, Nico. Dejame mandarles un saludo a toda la gente que participó en el día de hoy, a todos los que nos escuchan desde todos los rincones del planeta. Y desde el interior y el exterior. Exacto. Italia, la gente de Italia, de España, acá de récord audiencia también. En España nos escucha un montón de gente. Atención, la gente de Antonio Aras, enseguida viene el tema, ¿no? No se vayan de ahí, la gente de Ilbolo, que también nos está esperando. Carlos Rivera, si no se enojan, ¿sabes? Que se enojan en serio. Bueno, y antes de. Rafa Bueno. Y antes de Frecuencia Fan, los vamos a dejar con Elevation Worship, de Lo Harás Otra Vez, se llama el tema. Así que lo vamos a compartir todos con ustedes. Estos temas que son del cierre a cargo de Gastón, que elige estos temas especiales para compartir con nuestra querida audiencia. Exacto, para que nos llene el espíritu y podamos soportar esta pandemia que tan castigado nos tiene. Bueno, un saludo también a Graciela, que nos está escuchando, a Cintia, bueno, a Zulma, que cumplió años. Le voy a mandar saludos a Graciela, que estos días me estuvo olvidando, pero le mando un beso enorme y decirle que la quiero muchísimo. Bueno, y a todos ustedes, feliz día del amigo, que somos todos amigos de parte de Frecuencia Show, ¿no? Exacto. Nos vamos con este tema, nos vemos entonces el miércoles que viene, como siempre a las 5 de la tarde en esto que se llama... Frecuencia Show. Show. Que caería, no. Buenas tardes, Frecuencia Show, soy Patrick de Torcuato, me gustaría escuchar Me Falta de Antonio Aras. Besitos. Despierta. estás. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Radio Box, Nico, Dami, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos y bueno, quiero escuchar el tema de Cristian Castro, Cuando vuelva a la vida, y dedicárselo a las pollitas de siempre de Cristian Argentina. Les mando un beso grande y bueno, sigan así. Soy Ale. Empezaré de nuevo a sanar mis heridas. cuando vuelva la vida. Recordaré el aroma de las flores, me dejaré embriagar por sus colores. Será nuevo el cariño, como cuando era un niño. De hermanos, ajeno al desconsuelo y tanto llanto. Y aunque es la soledad mi compañera, hoy traigo la esperanza aquí en mi canto. Dios del reino divino y del frágil humano, escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Hola, Frecuencia Fan, soy Melina de Florencio Varela y quiero pedir el tema de Cristian, Cuando vuelva a la vida, y un saludo a todas las chicas de Nunca voy a olvidarte. Un beso. Hola, Frecuencia Fans. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gisela de San Justo y en esta tarde nublada, tarde húmeda y fría de aquí del partido La Matanza, me gustaría escuchar un tema del cantante Rafael Bueno, si puede ser quizás, o el que vos quieras. Igual, escuchando, muy lindo tu programa, saludos para todos, linda tarde. Quiero pedirte un gran favor, que detengas esta noche, porque quiero que me escuche tu corazón. Siento que el tiempo te siguió, que la vida sin reproches ha jugado de mi lado y me trajo a mí tu amor. Sé que comprendes lo feliz desde que estás que sigas, quiero que sigas mi ilusión. Quiero perderme en tu mirada, quiero sentir tu corazón. Quizá ya sepas que la suerte me sonrió. Desde que estás en mi vida no hay tristeza. Quizá ya sepas que tus besos muero yo. Olis, buenas tardes, FM Box 102.9, ¿cómo están? Acá estamos en Frecuencia Fans, yo compartiendo con ustedes esta tarde gris, con buena música, acompañándolos desde San Justo Santa Fe con un buen matecito. Y hoy quiero pedir un temita de mi artista preferido, Carlos Rivera. Puede ser el tema Si te vas, y también dedicarle a todos mis amigos riveristas y riveristas del club Solo Tú Argentina de Carlos Rivera. Un beso enorme, se los quiere. Y también podríamos escuchar en esta tarde hermosa Ya pasará, que todo ya pasará. Volveremos a empezar y más fuertes. Besito enorme, una amiga de todos ustedes, como siempre, Amelia. Ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz, que aunque a veces ingenua, tu alma decide alzar. Este tonto que a veces le falta valor. Si te vas, mira adelante, solo adelante, no mires atrás. Habrá que esperar, mas tus santos son dados, que sabes que no fallarán. Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener. Hola Nico, la Red Box. Quiero pedir el tema de Ya pasará de Carlos Rivera y mandarle un saludo a todas las chicas del Club Solo Tú Argentina. Soy Nadia. Mira adelante, solo adelante, no mires atrás. Sigue tu vuelo de libertad. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Hola Radio Box, les quería pedir si pudieran pasar la nueva canción del libro Inferno, de Si las cosas se dan, y les quiero mandar un saludo a todas las artistas que están escuchando la Radio Box, pendientes para cuando pasen esta nueva canción. Gracias. Hola Radio Box, vengo a pedirles por Si las cosas se dan, de Lionel Ferro. Muchas gracias. Hola, les quería pedir si pueden pasar Si las cosas se dan, de Lionel Ferro. Gracias. Radio Box, quería pedir si podían pasar Si las cosas se dan, de Leo Ferro. Muchas gracias. Hola Radio Box, les quería pedir la canción Si las cosas se dan, de Lionel Ferro. Muchas gracias. Escúchame, mírame en los ojos esta vez. Hace mucho tiempo quiero confesarte. Lo que estoy sintiendo es inevitable. Nunca tuve la intención de enamorarme, pero cuando vi tus ojos me pasó. Mi plan falló y ahora aquí estoy, entregándote mi corazón. Porque a veces siento que se agota el tiempo para expresarte lo que siento, lo que llevo dentro del pecho. Pero pasó y ahora aquí estoy. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Si las cosas se dan, se dan. Fallar, las palabras se van con el viento. Solo queda lo que llevas dentro. Escucha. Yo que antes era ateo, y gracias a ti, nuevamente en amor creo. Mi único deseo es que te quedes, nena, ¿por qué no te atreves? Y si las cosas se dan, voy a protegerte de todo mal día y noche. A ti te voy a cuidar, dame la oportunidad. Aquí nada te va a faltar. Y si tú te atreves, no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Yo no sé lo que quiero, pero te soy sincero. Quiero hacerte feliz, pero dudo de mí. Si las cosas se dan, se dan. No te voy a fallar, fallar. Palabras se van con el viento, solo queda lo que lleva dentro. Box, Frecuencia Show, Nico. Para Frecuencia Fans, mi artista que debe sonar es Abel Pintos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. No imaginar un mundo sin fronteras nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón. Un río que nos sangre en el veneno. Un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Un verso que no ofenda y que defienda, que no piense y que no piensa y que no tome de rehén a la canción. No hablo de juzgar ni dar ejemplo, no es lo mismo el dios de un templo que el que arde con sentido en un corazón. Las cosas que cavarán fosas de desilusión para evitar caer en este espacio donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión. Pero no importa, no somos perfectos, no me des cuentas por esto que te digo. Es un día de esos donde se me mezcla la niñez, la adolescencia, la figura sin presencia y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo un poco loco por cantar. Radio Box, hola Frecuencia Fans, soy Jolie de Burlingame, del fan club aquí me tienes de Santiago Cruz. Quiero escuchar Hay Días. Muchas gracias, aquí escuchándolos como siempre. Besos. Hay días en los que me cuesta un poco más entrar al mundo y no perder la fe. Hay días en los que la vida es tan fugaz que no parece haber una razón de ser. Hay días en los que me duele más, hay días en los que no aguanto más, hay días en los que no soy capaz. Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes. Yo sé que el recorrido ha sido largo, amor, y que aún nos queda mucho por hacer. Y sé muy bien que en la batalla hay sufrador, algunos no van a quedar en pie. Pero es que hay días en que no se ve la luz que viene en cada amanecer. Hay días en los que no sé qué hacer. Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes. Hay días en que nos sentimos presos. Hay días en los que no aguanto más. En esos días, Radio Box, es que te pido por favor que no me sueltes. Como un trozo de papel. Días en que no respondo. Te pido por favor que en esos días, corazón, tú no me sueltes. Te pido por favor que en esos días, corazón, tú no me sueltes. Quédate cerquita, porque mi silencio grita que aunque nunca te lo admita, por tu vida que es bendita, es que a mí el alma se me agita. Y yo te pido por favor que no me sueltes. Quédate si puedes, sé que quieres, no si debes. Yo te pido que me esperes mientras todo se resuelve. Si te cansas, vas y vuelves. Y yo te pido por favor que no me sueltes. Quédate cerquita, porque mi silencio grita que aunque nunca te lo admita, por tu vida que es bendita, es que a mí el alma se me agita. Y yo te pido por favor que no me sueltes. Quédate si puedes, sé que quieres, no si debes. Yo te pido que me esperes mientras todo se resuelve. Si te cansas, vas y vuelves. Y yo te pido por favor que no me sueltes. Hay días en que nos sentimos presos hasta en nuestra piel. Días en que toco fondo. Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel. Días en que no respondo. Te pido por favor que en esos días, corazón, tú no me sueltes. Que en esos días, corazón, tú no me sueltes. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. No me sueltes. No me sueltes. Oh. Hola, soy Emma y me encantaría que pasen la canción con el Boo de Ciencio junto a Nati Natasha. Besos. Su boca que combina con mi beso. Puedo imaginarme cómo sabe hacerlo. Tan solo viendo, tan solo viendo. Como posa, ya empecé a sentir la mariposa. Rosa, mi cuerpo cuando baila y se le nota. Hay que en la cama hay otra cosa. Siempre lista para el flash, la superstar. Ella está bendita entre todas las demás. pongo pa' llevar. Honey, tú, nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pasas eres el boom. Yo te quiero de primero, a mi primero. Honey, boo, nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pasas eres el boom. Yo te quiero de primero, a mi primero. Pose, pose, todas las posiciones. Domino cuando estoy contigo como se supone. Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones. Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones. Honey, boo, soy tu dulce como Bubalú. Adueñate de mí a la mala, hice la actitud. Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood. Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé. Todos te quieren probar, pero aquí no hay pa' los demás. Mami, tú eres el menú especial. De esta vaina no vamos a escapar. Y nos ponemos locos como te gusta a ti. Con una bomba de mono fugamos aquí. Y se agarramos vuelo, que tú hablas en celo. Pone en tu lista, yo soy el primero. Siempre sobresalgo en la multitud. Y cuando yo paso, yo soy el boom. Tú me quieres de primero, a mi primero. Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú. Y por donde pasas eres el boom. Yo te quiero de primero, a mi primero. Lista va el flash, superstar. Con cara de santa que te suele engañar. Respira más adelante, eso yo quiero probar. Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar. Honey, tú, nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pasas eres el boom. Yo te quiero de primero, a mi primero. Honey, boo, siempre sobresalgo en la multitud. Y cuando yo paso, yo soy el boom. Tú me quieres de primero, a mi primero. Honey, boo, yo te quiero de primero, a mi primero. ¿Qué nos somos? Sí, yo, bebé. Aloha, Radio Box. Soy Aldana de La Plata y me gustaría escuchar en esta tarde de miércoles algún tema de Ilolo, el que ustedes quieran, para mí va a estar bien. Les mando un beso a las chicas de la comunidad Ilolover Argentina. Besos. Hola Nico, Frecuencia Fans y a todos los oyentes de Radio Box. Soy Yami de La Plata, pertenezco a la comunidad Ilolover Argentina y quería pedirles alguna canción de Ilolo. Gracias por el apoyo de todas las semanas. Besos. Never. Hola, buenas tardes. Soy Roxana del Fan Club Sorbellas de Axel y quería que suene justamente Axel con el tema Aire. Hola, Radio Voz. Quiero escuchar a Axel Aire. Que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. No. Sentir que te vas sin ver más allá. Más no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí. Nico, ¿cómo estás? Soy Beto de Soldati. Quisiera pedir el tema de Carlos Rivera, Ya pasará, y se lo quiero dedicar a todo el fan club Solo Tú Argentina. Un beso grande para todos. Saludo ahí a Damián, fenómeno como siempre. Hola, soy Vero de Córdoba. Espero que podamos escuchar algún tema de Carlos Rivera. Mando un saludo muy grande a todo el club de fans Solo Tú. Adiós, donde ni siquiera hubo afecto ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, cual dolor. Sin mi corazón, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido el amor. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Rosario del Club Solo Tú. Quisiera pedirte un tema de Carlos Rivera, Ya Pasará, y mandarle un beso a todas las chicas. Su cual adiós. Hace tanto tiempo que te fuiste. Hola. Bueno, quiero pedir la canción Que lo nuestro se quede nuestro, de Carlos Rivera. A toda la gente de Radio Box, este es mi audio para Frecuencia Fans. Me llamo Adriana, soy de Club Solo Tú de Argentina y quiero pedir que pasen temas de Carlos Rivera, pero especialmente el que vi en la encuesta de Twitter, o sea, el que canta Carlos Rivera conjuntamente con Yuri. Se llama Ya No Vives en Mí y es precioso. Gracias. Un beso para todas las chicas de Club Solo Tú Argentina. Solamente serás una pringa de chula. Hola, hola, ¿cómo están, amigos de Frecuencia Fans? ¿Cómo están? Hola, Nico, hola, Dami. En esta tarde tan fea, me encantaría poder escuchar el nuevo tema de Pablo Ruiz, Otro Día Más Sin Verte. Mi nombre es Vilma Acevedo y les mando un beso grande. Soy la representante del Fans Club Oficial Pablo Ruiz Argentina, que esta semana festejamos nuestro 30 aniversario. Así que nada, aquí escuchándolos y haciendo, trabajando y escuchándolos, las dos cosas. Besitos. A las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y